Y bueno, me arreglo más o menos como puedo, ¿no? A gimnasia no puedo ir porque la tengo contraturno, pero bueno, al colegio llego bien dentro de todo porque bueno, tuve que dejar el fútbol porque no, las tres cosas ya no me daba el físico ni la mente nada para hacerlo. No, la verdad que con el estudio llego a tiempo al colegio, ¿no? Capaz no llego a completar trabajo y eso, pero trato de hacerlo acá en el colegio. La verdad que mis amigos me ayudan, la verdad que igualmente el colegio me da una mano con eso. No me exige tanto. Sí, te cambia la cabeza mucho porque ya no pensás nada más en que llegue el fin de semana y irte a bailar o te da lo mismo faltar o no faltar porque ya es un laburo fijo y ya es como que te genera una responsabilidad de que si faltás vos, te corres el riesgo de que te echen, de perder un sueldo, de perder una plata con la que ya contás por mes y ya contás con manejarte con tanta plata por mes. Entonces, te tenés que esforzar para no perderlo y ya eso te genera una responsabilidad y te va haciendo madurar de golpe, capaz, ¿no? O sea, uno que empieza a laburar a los 13 años, yo creo que madura mucho más rápido que uno que apenas termina el secundario, empieza a laburar y se encuentra con un mundo que nunca se lo esperó. Y la verdad es que me falta poquito para terminar el secundario, así que optaría por unos meses por el estudio para terminar de estudiar y ya tener algo, finalizar. Me gusta finalizar con las cosas. Y bueno, me queda poquito para finalizarlo y si tendría que elegir ahora el estudio, el laburo, y bueno, me queda tan poco que perder un año y después no volver a tomarlo más, seguiría el estudio y lo terminaría. Después laburo, con toda la experiencia que tengo, alguno conseguiría, pero bueno, sería una lástima. Me gustaría poder seguir haciendo las dos cosas como ahora.